bailando al mismo compás. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo perdí las gotas de tu llanto? Soy del colegio Al-Andalus. ¿Y qué le voy a hacer si yo la paz de su celebrando? Y es que gota sobre gota son mis olas que hacen mares. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.